como anunciamos al principio del programa, vamos a estar hablando con el Chango Spasiuk. Yo no sé de quién es la idea, pero la música no es algo que se pueda separar de la vida. Y tenemos al Chango Spasiuk por dos, clonado, porque lo escuchamos grabado y está en vivo del otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Julia Boblan y Gustavo Lema te saludan aquí en el aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Chango? Muy bien, buenas tardes para todos ahí. Bueno, ¿cómo es esto de escucharte vos a vos mismo? Hablando de la música. No me escucho mucho. No, a nadie... Pero es mejor... No, digo, es mejor escuchar a la música que escucharme la voz. La voz, ¿sí? No me gusta tanto. La música, depende qué disco hago. Algunos discos digo, suena bastante bien, y otros digo, ay, Dios mío, pero bueno. Ejemplo, ¿cuál suena bastante bien? No, los últimos suenan bien. Ah, claro, suenan muy bien. Y Tarefero de mis pagos suenan bien, me gusta el concepto de cómo suenan. Hay discos de atrás que por ahí a lo mejor el sonido técnicamente no es tan bueno, pero, por ejemplo, Polcas de mi Tierra. Sí. Pero el momento y el contexto hace de que tenga una cosa que va más allá del me gusta y no me gusta. Polcas, más allá de las cuestiones técnicas, que como fue un disco grabado en una kermés en el centro de la provincia de Misiones, y después también grabado con un DAT portátil, que es un grabador digital chiquitito, sí, portátil, de todo, aunque no técnicamente no haya tenido mucha tecnología en la época que lo grabé, igual es un disco que cuando escucho me va más allá de eso, del me gusta y no me gusta. Pero después por ahí mis primeros discos u otros, por ahí no me agradan tanto el sonido. ¿Hay algunos, y el contenido tampoco. ¿Hay alguna así que decís, me arrepiento de esto, que quede guardado y lo tenés escondido y que no lo conozcamos? No, no, ya está, ya blanqueé. Pero por ejemplo, Bailemos Sí, que fue mi tercer disco, es un disco un poco híbrido, no creo que es el peor de en cuanto al audio, es el disco que peor suena. Mira, es el que tiene el toro, que tiene un chamamé que se llama Jaeteba, que tiene Bailemos Sí, que tiene es un disco no Estancias San Blas, es un disco Comunicarnos, es raro, pero también es una época de búsqueda y ahí había algo que bueno, uno no tenía un buen productor en esa época que me pueda tener como un espejo y que me, claro, diga, por acá posiblemente, porque más allá de las ideas de uno a veces puede no tener grandes ideas, pero por ahí trabajando con una persona con cierto conocimiento y con ciertas herramientas, esas pequeñas ideas por lo menos les puede dar un mejor marco o desarrollarlas un poquitito mejor, pero cuando no tenés un conocimiento es más complicado. Entonces cancelamos el especial que teníamos sobre Bailemos, Chango. No, hay problema, pero igual por suerte ya me he reconciliado con todo eso, porque son etapas que uno ha tenido, que son como escalones que uno tuvo que haber dado como para llegar a donde está parado ahora, o sea que no ya no me genera ningún conflicto. Pero por ahí no sé por qué comenzamos la conversación por ahí, no tengo ningún conflicto, nah. La verdad que esta no me gusta tanto, ¿no? Pero había que hacerlo para pasar por ahí. No te queremos agregar sesiones de terapia, Chango. Es como la pregunta que le hicieron al hermano, que hay una cosa muy bíblica, ¿no? Que no me acuerdo muy bien a cuál de los hermanos habían empujado un pozo y lo habían abandonado, y después le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Para poder arrepentirme después. Entonces, para saber lo que es el arrepentimiento y decir, bueno, la verdad que me arrepiento de haber hecho esto, para saber de qué se trata ese sabor también existencial. Aunque estamos hablando acá de un disco y no de un pasaje mucho más trascendental, pero de alguna manera en la superficie tiene que ver con eso. Uno pasa como para mirar para atrás y decir, esto no está bien hecho, y para saber cómo para crecer y no estar castigándome, sino decir, bueno, uno aprende de todas las experiencias de la vida, y esta es una de ellas. Estamos hablando con el Chango Spasiuk, que justo en el día de ayer, pensando en el programa de hoy, estaba mirando en internet tu página, que la verdad que está remodelada y está muy linda, porque tiene una parte que es una biografía visual, que son fotos a lo largo de toda su vida, está desde antes del nacimiento, casi hasta el día de hoy, un montón de fotos que marcan muy claramente el recorrido. ¿Cómo antes del nacimiento? ¿Está en la panza de la mamá? No. Porque salió una página en internet nueva, gracias a Dios, porque estaba medio abandonado mi parte de cibernética, y por suerte estrenamos una página hace un par de semanas que invito a todo el mundo a visitar, donde van a encontrar música que hice para cine, músicas que no están grabadas en discos, conciertos en vivos, y hay una biografía visual en donde aparecen fotos de mis abuelos y de mis padres cuando eran jovencitos. ¡Ah, qué lindo! Todo, y después, bueno, aparece un montón de fotos mías bien puidandía ahí en el patio de mi casa, arriba de un árbol, y que no, cosas que uno tiene ganas de compartir, y decir, bueno, un poco todo esto, mi mundo sonoro, hablo un poco de esas fotos también. En relación a todo ese mundo, ¿tenés el acordeón de los 12 años todavía? Sí, lo tengo, volvió a mis manos después de un tiempo. Mirá. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Todavía no está claro, porque la dejé en el taller de los Ancuanetanis en La Cruz, y a veces me la pueden arreglar un poco, pero sin mucha urgencia. Es como que, porque a veces llevo mis acordeones que con las cuales estoy tocando todos los fines de semana, entonces eso es como más urgente, este es más nostálgico, ¿eh? Claro. Y entonces dije, bueno, arréglenla cuando puedan, sin mucha urgencia, y todavía no la fui a buscar. Pero Chango, hubo una búsqueda de ese, es decir, ¿cómo fue, iba a decir, la pérdida, no sé si la pérdida, pero la separación y el reencuentro? Cuando yo comencé a tocar el acordeón, quería un acordeón más grande, y de ese acordeón quería un acordeón más grande, entonces ibas vendiendo tu acordeón para comprar otro acordeón. Claro, claro. Y nadie iba a pensar, es decir, en la carga nostálgica y emotiva que tenía guardar el primer acordeón en el cual empezaste a tocar. Y en ese momento yo estaba pensando en un acordeón mejor para poder desarrollar mis pequeñas ideas. Pero hace unos 10 años atrás, un grupo de gente muy amiga y que iba a ver mis conciertos a Posadas o a los lugares donde yo tocaba en la provincia de Misiones, y vinieron un día de mi cumpleaños, que en el mes de septiembre es mi cumpleaños, y vinieron a un concierto que yo daba y dijeron, bueno, Chango, nos acompañás hasta el auto que tenemos un presente para vos. Y yo dije, bueno, me trajeron yerba, palta, no sé, algo, o algunas frutas que crecen allá, y el mamón, por ejemplo, que es una fruta que me encanta. Y dije, bueno, me voy a traer una caja con todas esas cosas, y cuando abrieron el baúl del auto, vi como un estuche todo así, yo dije, enseguida me di cuenta que era. ¡Qué bueno! Y habían rastreado por todas las chacras de las... ¡Qué amor! Las misiones, hasta que encontraron una chacra del acordeón, se ve que lo iban chequeando con una foto que... Hay un par de fotos mías de cuando tenía 11 o 12 años, peinadito con gomina, y tengo una cordoncita maestrina color amarilla de 24 bajos, y se ve que tenían esa foto y iban buscando a ver, y hasta que la encontraron al acordeón. Qué linda historia. Y me la dieron, y todavía tenía pegada como cintas aisladoras que yo le había pegado en el fuelle porque perdía aire, todavía tenía las cintas que yo había pegado cuando tenía 12 años. Qué bueno. ¿Apenas lo agarraste, lo tocaste para probarlo, o estaba por ahí muy cachuzo? Pobre, estaba totalmente destruida, llena de tierra, y el hombre que tenía la chacra ni siquiera sabía que ese acordeón era mía. Cuando era mi primer acordeón. Qué lindo. Así que volvió, y bueno, ya veremos cómo que sonará, y en qué momento lo vamos a hacer sonar, no sé, al ser todo un... Seguramente voy a tener que tocar las primeras canciones, no sé, un valseado que se llamaba El Encadenado, alguna de las polcas que me enseñaba mi papá, o un chamamé llamado Siete Higueras, no sé, ya veremos qué sale de ahí. Seguramente este viernes 15 de junio a las 9:30 de la noche, cuando te presentes en el Teatro UOM de San Justo, ahí en Arturo Illia 2340, ahí no va a estar este primer acordeón, pero sí va a haber otros acordeones. No, todavía no, el día que esté, con bumbo y platillo lo voy a anunciar, o lo voy a llevar a algún concierto, seguramente terminaré grabando, ¿no? con alguna canción con ese instrumento, ya veremos. Pero sí, por suerte este viernes vamos a estar como venimos haciendo hace varios meses, tocando en el conurbano bonaerense, como San Martín, hemos estado tocando en un montón de teatros, y este viernes vamos a estar en San Justo, y el sábado vamos a estar en San Isidro. En el auditorium, ¿no? A las 10 de la noche. En el Teatro Auditorium de San Isidro, así que para mucha gente que pregunta, y bueno, puede entrar a la página de internet y ver las fichas, las fechas, puede entrar a una página de Facebook también, en donde se cuelgan los conciertos y se pueden enterar dónde vamos a estar tocando, pero bueno, sí me hace muy feliz saber que vamos a estar tocando ahí el viernes en San Justo y el sábado en San Isidro, e invitarlos a partir de esta pequeña charla con ustedes acá, con la radio pública, y bueno, invitarlos a estos conciertos, en donde no va a estar mi primer acordeón, pero va a estar todo ese mundo, el mundo sonoro, porque el acordeón es una herramienta para construir un mundo sonoro en el cual aparecen un montón de sabores y de colores y de situaciones mías y la de cada uno que está ahí sentado, y que vaya a saber, esto es un misterio lo que pasa con la música. Vamos a reiterar entonces, viernes 15 de junio, 9:30 de la noche, en el Teatro UOM de San Justo, Avenida Arturo Illia 2340, y el sábado 16 de junio, en el Auditorium, a las 10 de la noche, esto es en San Isidro, Avenida del Libertador 16138, y tu página web, pues supongo que es tu nombre, o sea, www.chancoespacio.com.ar. Perfecto. En una época cuando recién hice mi primera página de internet, había como una rama que se llamaba La Búsqueda del Propio Camino. Ajá. Y después, pero era una página que era difícil de seguir porque no había nada anunciado, y era como una rama con florcitas y hojas. Y después hice una segunda página que no duró mucho tiempo y quedó sin funcionar y sin contenidos. Y bueno, ahora salió una nueva página que se llama algo así como Música de una Visión Interior, que es bueno, un poco de todo este mundo sonoro que uno saborea y que puede visualizar. Pero también si se va a encontrar con mi primer página en algún lugar, y van a poder verla también como era mi primer página. Y hay muchos contenidos, porque por ahí mucha gente me pregunta que un montón de otras cosas que uno hace y que no están ni en mi disco, en Andí o en Tareferos o en Podcast, un montón de música que uno ha hecho entre discos y discos, para largometrajes o para teatro o cortinas, y por suerte pueden entrar ahí se llama, en los espacios se llaman En Intimidad u otras cosas, y hay otros proyectos, y ahí se puede escuchar y uno se puede pasar un buen rato como persiguiendo un poco a ver todas las cosas que uno ha hecho a lo largo de todos estos años. Te seguiremos entonces con la carrera ahí también por internet. Alba en el Facebook dice: gracias amigos por acercar a Chango Espaciuc, es un ser tan pensante y sensible que siempre es un gusto escucharle. Su tarea educativa y comunicacional la considero de alto valor, dice Alba ahí en el Facebook, que seguramente estará por ingresar a tu sitio web ahora. Y además irá a alguno de los dos conciertos. Exactamente. Gracias Chango, un placer enorme tenerte aquí en el aire de la radio pública, y nos estamos comunicando de vuelta. Por favor, mantenernos al tanto del acordeón, queremos escucharlo en ese primer concierto de vuelta de tu acordeón y sí, tu reencuentro. Sí, mi maestrina de 24 bajos, así se llamaba la acordeón. Me acuerdo que mi papá me la regaló, la fue a buscar a una relojería, y porque en Apóstoles no habían casas de música, y entonces por ahí iba a una relojería que vendían relojes, radiograbadores, de todo un poco, electrodomésticos, y había una acordeón chiquitita en la vidriera, y mi papá me la compró. Me la saqué solamente para ir a la escuela, y después casi 2 o 3 días seguidos estuve con el acordeón colgado todo el tiempo. ¡Qué lindo! La escuela, y después comía con el acordeón, dormía, me subía a los árboles con el acordeón, todo hacía, era un entusiasmo y un como una profunda necesidad de tocar y de buscar y de escarbar con el instrumento y el sonido, y no dejaba de sorprenderme. Y por ahí un poco por eso se llama mi último disco Los Descalzos, porque en esa época en el patio de mi casa, con tanto calor, uno estaba descalzo todo el tiempo. Y los escenarios donde estoy tocando últimamente son muy diferentes al patio de mi casa. Claro. Pero no, quiero de alguna manera estar atento y a no dejar y a no perder la capacidad de sorprenderme por ese sonido que pueda aparecer, por ese acorde, por esa música que de golpe te crea una sensación en el corazón. Como decía Atahualpa, la sombra que el corazón ansía tal vez la encuentre en un acorde profundo como un llanto. Y entonces uno está atento, a como si fuese un niño en el patio de su casa, a ver si encuentra esa sombra que el corazón ansía en la música, que no es simplemente entretenimiento o evasión o divertirse, que es una lectura que uno puede hacer de la música en la superficie, pero tener ese horizonte adentro de uno cuando se acerca a un concierto o a la posibilidad que nos da la música, a mí es algo que trato de estar atento dentro de mis posibilidades. Chango, un placer enorme, muchísimas gracias y nos volvemos a comunicar. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo enorme a toda la gente de Radio Nacional, mi casa, y saludo a toda la audiencia que tienen. Un abrazo, que tengan un lindo domingo. Acá la gente de Seito Novo te manda saludos, que están por presentarse acá en el programa. La música de los gallegos aquí, hermosa, he grabado en sus discos, sí. He tocado mucho. Una muñeira, que la muñeira, la música de Galicia, es como el chamamé para nosotros. Es la música así como más poderosa y entradora. Bueno, ya ahora entonces seguramente te van a dedicar a alguna de las cosas que hagan acá en vivo. Chau, Chango. Pídenle que toquen la muñeira de Chantada, que es como 1.11 km para nosotros. Está hecho el pedido, ahora te lo responde. Si te quedas en el aire, después vas a escucharlo. Un abrazo, Chango. Un abrazo. Chau, chau. Tenemos para regalar algún...